Hola, buenas, yo soy Joaquín del blog de Salón Pan. Y bueno, primero quería hacer un preguntas a estos compañeros anteriores sobre el tema de por qué tanto caímos en la producción cuando finalmente es casi estuve marcado por firmar las listas, si nos pudiera explicar un poco. Me he olvidado. Y luego, pues, habéis hablado sobre que sería un proyecto de caos, que en Madrid ya sería difícil de encuadrar, y quería saber también cómo la distribución en España se tiene que utilizar para distribuir Bueno, lo de los animadores, ¿por qué en tantos países? Preguntabais. Se necesita una cantidad enorme de gente para poder dibujar tantísimos dibujos. Hay millones y millones y millones y millones de dibujos hechos para que al final veas este resultado. Entonces, eso es imposible de encontrarlo en un país. O sea, en España la industria de la animación siempre ha sido muy pequeña. Hay grandísimos artistas, de siempre, desde los años 30, han habido españoles en Disney trabajando, sigue hoy en día también. En Pixar hay españoles trabajando. El animador es un actor, entonces se mueve donde hay el trabajo que le apetece hacer. Entonces tienes animadores españoles en Francia, tienes animadores españoles. Por ejemplo, algunos de los que han trabajado con nosotros estaban en Edimburgo haciendo el ilusionista del Somer, ilusionista, y cuando acabaron el ilusionista vinieron con nosotros. Entonces lo normal de un animador es que se mueva. Hemos trabajado en un estudio de Latvia y yo creo que ahí habían chicas de Latvia, creo que es Letonia, no sé si es Lituania o Letonia, me equivoco, siempre con Latvia, no sé, o en Hungría o en Brasil o tal, y no quiere decir que en ese estudio todos los que están ahí son nacionales de ese país. Son estudios que por lo que sea tienen un buen trabajo, y un animador bueno pues sabe que ahí le van a dar la posibilidad de trabajar en buenos proyectos y va allí y trabaja. Y en nuestro caso, como lo que hemos hecho es tan diferente a lo que se hace habitualmente en animación, hemos hecho un casting inmenso. Y no recuerdo exactamente cuántos animadores han pasado por Chico y Rita y cuántos han quedado, pero yo creo que de cada tres que lo intentaron, uno se quedó como máximo. Y a lo mejor me estoy quedando corto, a lo mejor eran más los que no se quedaron. Y creo que era muy duro decirle a un tipo que es un muy buen profesional, porque estos que hacían el casting, ya tú habías visto su trabajo y sabías que eran buenos. O sea, que no es que viniera un bindungi y entonces le dices, oye, chicos, es que tú tienes aún que aprender. No, estamos hablando de gente que son muy buenas porque has visto su trabajo y sabes que son muy buenos. Y sin embargo, no se podían adaptar de esta manera que nosotros estábamos pidiendo de hacer, ¿no? Y por eso lo de trabajar en tantos estudios. Construimos un software adrede para el proyecto, de manera que todos los estudios tenían un servidor que estaba en espejo. Entonces, cuando una animadora acababa un plano, yo veía el plano en ese momento en mi ordenador en Barcelona, le ponía las correcciones le llegaban inmediatamente a él, él hacía las correcciones, y cuando yo aprobaba el plano viajaba automáticamente al siguiente estudio donde se tenía que continuar el siguiente proceso. Esto nos, de alguna manera estábamos en un mismo estudio virtual todo, y facilitaba las cosas muchísimo en cuanto a rapidez y eficacia, ¿no? También hacíamos viajes físicos, de que yo viajaba al sitio para poder hablar de verdad con los animadores y decirles todas esas cosas que escribiendo es difícil que tú puedas imaginar. Y luego, lo de que lo difícil que es colocar un producto que es nuevo en este sentido que hablábamos antes industrialmente en el mercado, es complicado, es muy complicado. Si además añadimos que el cine no está viviendo su mejor momento, y si además añadimos que estamos inmersos en una de las peores crisis que recordamos, o vosotros recordáis, yo soy más mayoría, hemos tenido unas cuantas antes, pero esta es muy dura, pues todo lo hace todo mucho más complicado. Por primera vez en mi vida yo estoy viviendo este proceso, nunca antes lo había vivido, y estoy intentando actualizarme lo más posible con los datos, y de repente ahora llevo un año siguiendo el box office todas las semanas y sabiendo lo que está pasando, y es tremendo, ¿no? Porque lanzan una película que en principio es una película hecha para llegar a mucho público, y se pegan un batacazo de cuidado, ¿no? Y luego otra, y luego otra, y luego otra. Entonces, claro, para la gente que toma ese tipo de decisiones, que son decisiones muy económicas, o sea, hay una parte artística, pero sobre todo es económica, ¿no? Es un señor al que su empresa le rinde cuentas de resultados, etcétera, ¿no? Lo que él está mirando todo el rato es, pues, de acertar, ¿no? En lo que es el negocio. Y cuando se ha comido tres fracasos con proyectos que en principio, en el papel, parecía ser que iban a funcionar bien, tratar un proyecto como este asusta a todo el mundo. Hay que ser muy valiente para tomar esa decisión y decir, no, yo creo, nosotros desde el Estudio Mariscal somos muy, estamos muy acostumbrados a hacer este tipo de cosas y de hacer cosas que en principio no son las habituales o las convencionales y que han asustado mucho en un inicio. Voy a ser muy tramposo y os voy a nombrar el caso más conocido, que es lo de Kobe. Kobe en su día cuando se salió, pues había gente que llegó a gritar y a decir, pero es que no tenéis ni puta idea de lo que es una mascota, o vamos, os habéis vuelto locos. Y hoy que han pasado 20 años, sigue siendo la mascota más rentable de la historia de los Juegos Olímpicos. Entonces, esto es lo que tiene cuando tú haces algo nuevo. Tienes, por un lado, el factor riesgo es altísimo, pero si sale bien, vas muy lejos. Yo espero muchísimo que el día 25 todo el público se sienta, piense que esto le estoy diciendo lo que hay que hacer y vayan a verla, ¿no? Pero estoy acojonado, ¿no?